La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock con Paco amigos y amigas, y bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Rock, ya número 152. Y comenzamos con este nuevo trabajo interesante, majestuoso, espectacular, de los chicos de Atlanta, los Mastodon, y este nuevo trabajo titulado concretamente Host and Grind. Y este grupo iba a hacer gira por España, pero parece ser que la gira española y la gira mundial se ha pospuesto para el próximo 2022. Yo, de verdad, este disco me ha dejado cautivado, sensaciones auditivas brutales, un sonido que te puede recordar a bandas escandinavas, nada que ver con lo que hacía antiguamente este grupo psicodélico. Pero bueno, aquí tenéis la nueva creación, espero que os guste, en este número 152 de La Hora del Rock. Bueno, como sabéis, todos y todas, en este programa intentamos siempre pues dedicar el programa alguien que nos ha dejado, alguien que ha fallecido, alguna persona, algún medio de comunicación, algo que sinceramente nos atraiga. Y por eso hoy este programa de radio está dedicado a la memoria íntegra del cantante Georgie Dunn. ¿Quién no conocía a este hombre? Este hombre era el rey de las fiestas de los pueblos, el rey de las discotecas, con la barbacoa, con el negro no puede, con el bimbo, el dinosaurio. Luego os pondremos algo de él. Sí, sí, como escuchas bien, pondremos algo de él, porque creo que todo rockero le tenía un cariño muy especial a Georgie Dan. Comenzamos Hora del Rock con los Mastodon. Bueno, y por fin, tras pequeños problemas de retraso de grabación, de edición, la banda de Cádiz Guadaña saca nuevo disco, y vaya disco, vaya plástico al lanzado, de verdad, este trabajo nuevo llamado concretamente Eritrea, y comenzamos muy potentes. Te pondremos el primer corte que abre el trabajo, no por nada, sino porque me ha llamado mucho la atención, este Retar al Abismo. Desde Hora del Rock, lo nuevo de Guadaña. Al abismo, guerreros de la tempestad, sangre de mi sangre, nueva generación, Eritrea, cuenta atrás, resurgir, una aventura más y la casa de los espejos. Nueve canciones que de verdad no te voy a dejar nada indiferente, porque suenan a puro heavy metal actual. De verdad que me encanta que este grupo tenga un nuevo disco. Yo con los dos, tanto con Salva como con Gloria, tengo un buen rollo con ellos. Y espero pronto, ¿por qué no?, hacerles algún destripa rock a este dúo fantástico que son Matrimonio, y que llevan muy bien el tema de la música en el tema de la pareja. Retar al abismo es el tema que te pongo para abrir esta Hora del Rock 152 tras los Mastodon. Seguimos, por supuesto, en esta andadura musical. Si te gusta el heavy metal y el rock duro, es tu emisión, La Hora del Rock. Still a soul in spite of now. I hear the echoes of the screaming minds you tortured and left behind. Do you see the skies drawing in the skin? Or are you blind? Are you blind? Maybe it's just a game for you. Maybe it's just the way you. Episodio número 2, llamado Legacy. Desde Montreux, desde Suiza, nos llegan los Ad Infinitum, que sería algo así en español como Hasta el Infinito. Escuchamos el tema Inferno. Es un trabajo que, como sabes, tiene dos partes. La llamada primera parte, Monarchy, de año 2020. Capítulo 1, Revisited. Y este, como sabéis, que escucháis en este momento, capítulo 2. El legado de Legacy. Una banda de sinfónico metal interesante. Ad Infinitum. Y Bueno, y parece ser que esta canción y este grupo no gusta mucho a la gente. Dicen que es un grupo así, ¿no? Uno más. Pero aquí en La Hora Rock le hemos dado el visto bueno y echado el ojo, porque este Zombie I'm a Clash gusta mucho a quien te habla. They try to fit into the school, but I know that their secret. ¿Te apuntas el nombre de la banda? Fans of the Dark. Fans del miedo, de la oscuridad. Should stay cool. They still take me for a fool. Just on my way here this morning, I passed a ghost and then a zombie. They tried to fit into the school, but I know that they're secretly cruel. They look just like. Normal, el grupo es suizo. Fans of the Dark se llama el grupo, que han hecho un contrato bajo el sello Frontis Records, sello interesante del AOR y rock melódico. Y esta canción vamos a dedicársela íntegramente a Luis Baños, que sé que le gusta mucho este grupo y lo ha puesto en Facebook como diciendo, ¿pero qué pasa, que la gente no le gusta este grupo? Pues tiene esta canción, este tema que está gustando mucho aquí en lo que es en nuestro programa En la Hora del Rock. Este es Zombie in My Class, Zombies en mi clase. Bueno, y ahora yo de verdad estoy como un niño con zapatos nuevos, porque por fin esta banda tiene disco muy pronto, aunque el adelanto ya está disponible. El trabajo larga duración, le falta mucho que ver, pero aquí te ponemos este adelanto. Mis queridos Danish, y este adelanto llamado Advent. Todos los grupos, la mayoría de los grupos de hard rock y de heavy metal, en general de la música rock, utilizan muchos elementos electrónicos. Parece ser que la tecnología con el toque ochentero está gustando mucho y mucho. Ya lo sabes, adelante este trabajo nuevo, este trabajo interesante, Advent Dynasty. Dijimos que este grupo fueron los músicos invitados a la gira de Geraldine Turner. Por ejemplo, hizo en las Baleares, concretamente en Ibiza. Ahí gente flipó viendo a estos músicos jóvenes, que todos son aún muy jóvenes. Su cantante Nils, también colaborando con gente como los AD Infinitum, o también, por supuesto, con Amarante. Hay un grupo que de verdad tenemos un cariño muy especial, y el grupo se lanzó grabando un DVD, grabando un trabajo doble en directo en su zona de confort, en su zona, en su tierra, como es la zona de Cantabria. Son los queridísimos Emboque, y pondremos este El Ganador. Ya lo sabes, La Hora del Rock, tenemos una dirección para mandarnos tu música y que suenes fuertemente en la emisión. Luego te digo, ahora, Emboque. Ahora todo ya pasó, no me... Pensarás, ¿qué ha puesto el Paco? Pues he puesto al grupo Diablo Shine Orchestra. Y bueno, deciros de que es una banda sueca de avant-garde metal que se formó en el año 2003. Y bueno, pues esta gente mezcla heavy metal, también subgéneros del metal, incluyendo progresivo y sinfónico, música clásica y jazz. Fue creada como un grupo sexteto para es un octeto. Y tienen pues nada más y nada menos que trombón y trompetista. Este grupo, ya escuchas que su cantante, Kristin Evergar, es la que lleva todo el peso de la banda. Pero bueno, este Diablo Swing Orchestra te puede gustar porque es un grupo para experimentar, ¿no? Para buscarle rollito diferente, no solamente escuchar metal y metal. Este grupo te mezcla todo. Es una batidora musical. Diablo Swing Orchestra. Lo entrevistamos de los primeros casi casi en The Stripper Rock. Él es el cantante guitarrista, pero aquí tenemos a un cantante de lujo como es Dagarov. Y esto es Ripper, Saturday Night. Trabajo de The Ripper, que este es el primero, hay que deciros de que se puede decir, se nota la esencia hard rockera con la voz del señor Dagarov, cantante de la banda Guru. Este grupo Guru últimamente hay que deciros que han fichado por el sello Fish Factory. We'll be right back. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Y quedan días para el asalto de Madrid de Les Luger y Embelis. Valcarri, Lex Luger. Concierto en Madrid será la Sala Silicona. El viernes yo ya me iré para allá para ver cómo está aquello. Pero el concierto es el sábado 27 de noviembre. Apertura de puertas a las 8. Show a las 8:45. Entradas anticipadas a 12 euros y 15 en taquillas. A la venta en www.mayacceso.com y metaltrip.com. Recomiendan Metal Hammer, The Thief Factory on Tour, Humble Rock, Kiven, Load the Rock y por supuesto espero que estéis todos los fans del buen rock viendo a Lex Luger y a Embelis en la Sala Silicona. De verdad que va a ser un concierto muy interesante, muy chulo de verdad y que tienes que ver. Embelis, Lex Luger en Silicona, 27 de noviembre. Te quiero ver allí. Repito, el precio de entradas, 12 en taquilla y 15 en... Perdón, me he confundido. 12 anticipadas y 15 en taquilla. Recomienda La Hora del Rock y Load the Rock Managers, Lex Luger y Embelis en concierto en Madrid. Sangre camina a ti, será tu final. Ahí tenéis la nueva creación de los suecos Crazy Lead desde la hora del rock, este Rise Above, el nuevo disco Street Little, una banda interesante que este disco, sinceramente, lo he escuchado con mucha tranquilidad y de verdad es un disco a tener muy en cuenta en esta recta final del 2021. Ya lo sabes, todos los martes en el grupo de emisoras AMSC tienes la emisión de la hora del rock. Rise Above. Bueno, amigos y amigas, deciros de que estamos encantadísimos de acompañarte cada semana, como sabes, en el grupo de emisoras, reitero, AMSC. Estamos en FM o Internet y en descargas desde Spotify, iVoox o también, como no, también tenemos iTunes. Y bueno, pues ahora viene una petición. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría escuchar nuevamente la canción de Guns N' Roses, pero me suena mucho que esta canción no pertenece a esta etapa nueva porque el señor Als tiene la voz destrozada. Bueno, pues es tu opinión, amigo Ricardo. Aquí tienes a Guns N' Roses y el nuevo tema Hard School. Esto es la hora del rock. Afirmación, amigo Ricardo, te puedo decir que ahora con las tecnologías se puede hacer de todo, el todo en el estudio. Y más Guns N' Roses. Hard School es el nuevo single, el segundo single que va a ser la nueva propuesta musical de esta banda angelina. Yeah. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Que hace gracia que esta versión del grupo Wolf of Voodoo la hagan los Celtic Frost y tenga más reconocimiento por la banda suiza Celtic Frost que por los propios Wolf of Voodoo. Este es el trabajo, el llamado concretamente Into the Pandemonium, y se lanza el junio, el 1 de junio del año 87, y se grabó en los Horus Sound Studios de Hannover en Alemania. Y bueno, pues este grupo ha hecho desde avant-garde metal, extreme metal, gothic metal, y bueno, pues también por supuesto ha hecho ese sonido tan, tan particular y tan especial. Yo de verdad, como aquel disco importantísimo de la banda, pues que me encantaba, aquel que digamos era el más extraño, el más guapo para mí, el llamado To Megatherion, y de verdad que este trabajo, sinceramente, este Into the Pandemonium con este Mexican Radio consiguió tener pues unos, digamos, números muy interesantes y aceptables en el panorama de ventas de discos por aquellos tiempos. Por aquellos tiempos los LPs se vendían como roscos. Hoy clásico Hora del Rock, Celtic Frost y Mexican Radio. Adelantaba un grupo más español, pero lo he pasado un poco para atrás, pero sonará seguro en esta Hora del Rock. Ahora escuchamos ese cover, ese trabajo que ha sacado el señor Jeff Cossotto con muchos invitados, como aquí tenemos a Lirio, el cantante actual de los señores Avalanche, y aquí junto a este I'll Be Waiting, Jeff Cossotto. Right by your side. Totalmente gran grupo, los suecos Manimal. Este Insanity. Si quieres puro heavy metal, es tu banda. Banda que hemos puesto más de una vez ya en esta hora del rock y gusta la parroquia del metal. Vice. Insanity es el tema elegido. Locura. Vaya guitarras. Vaya potencia de voz y vaya sección rítmica. Se llama el trabajo, por si te interesa, Armagedón. Disco interesante que te ponemos aquí cada semana. Estamos esbozando poco a poco este trabajo interesante de esta banda sueca, Manimal. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. bien suena esto desde Orlando, Estados Unidos, los Tribune. Y de verdad que este trabajo, a mí nada más escucharlo, sinceramente, amigos y amigas, me dejó cautivado. Este trabajo nuevo de los Tribune, que suena aquí potentemente en esta Hora Rock 152. Frente Matthew Kichi Heffi, es un músico americano-japonés, y es el cantante rítmico de la guitarra y vocalista, repito, reitero, de los Tribune. Simplemente metal y metal. ¡Arriba los cuernos! Llamado The Palax, del trabajo nuevo de ellos, que de verdad estamos dando mucha promoción en el trabajo y en este programa de radio, el llamado In the Court of the Dragon, en la corte del dragón. Espectacular, grandilocuente, potente, el nuevo disco de los americanos Tribune. ¿Qué haces el próximo 27 de noviembre si estás en Madrid, si eres de Madrid? Yo te recomiendo un concierto que de verdad va a ser espectacular, ver dos bandas que van a intentar tener el cetro en esa noche de Madrid, tener a la gente atenta, tener a la gente cautivada. Me estoy refiriendo a esa descarga de Lex Luger y Embellish. De verdad, concierto que recomendamos desde la Ola del Rock, desde el Load the Rock Managers y por supuesto Metal Hammer, The Fifth Factory on Tour, Uber Rock, Keyvent. Y por supuesto, asiste a este concierto, interesante, precios 12 anticipadas y 15 el día del concierto. Aquí dejo con la banda Embellish y ese cover de The Misfits, Descending Angel. En concierto en Madrid, Lex Luger, Embellish. Embellish. Lex Luger. No te lo pierdas, Sala Silicona, 27 de noviembre. Ahí estará la Hora del Rock. Torn from the heavens, they fall from the sky and the water street. Among the tormen, they hide in shadows, keepers of the night. Descending angels, Ya lo sabes, 12 euros anticipada y 15 el día del concierto, apertura de puertas a las 8 horas y el show comienza a las 20:45 con Lex Luger al frente y es el rey del terror. Yo lo he visto en directo y en gancho. Y a continuación, los catalanes desde Terrassa en Belize con ese trabajo, esa nueva gira, Azos a la G for Your Tour y esta gira llamada La Noche de los Condenados. Sala Silicona en la Plaza del Encuentro 1 en Madrid, Moratalaz. O sábados in sex. El sabotaje es un sexo, o el sexo es un sabotaje. Los Americanos Ministry, y tenemos de invitado a Yelo Biafra, el cantante de un mítico grupo de punk, Dead Kennedys. Vaya, dos grandes de la música americana, Dead Kennedy y los Ministry. A mí, de verdad, lo que se hace Are You Gensen tiene la cabeza, pero rebuscando cosas siempre, mucha información, muchas paranoias musicales. De hecho, las drogas lo dejaron así, pero me encanta cómo es Are You Gensen. De verdad, es un tío que, de verdad, los tiene bien puestos. Como dijo en la entrevista que le hicimos cuando estaba en Radio Cornellá, yo no hablo español, soy cubano, pero hasta que no se vayan los bus, no hablo español. Se fueron los bus y aún he escuchado hablar en hispano al propio Art Jugensen. ¿Promoción? No lo sé. Sabotage Insects. Dead Kennedy. Media parte Dead Kennedy con la voz de Yelo y Ministry. Vaya guitarras más contundentes. Esto es metal puro. Oh, contigo en antena 1:13. Vamos, que son las 10:13 de la noche de los martes metálicos. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. Esto suena mucho a un tema de Dio. Bueno, estamos encasillándonos en ese estilo musical. Es lo nuevo de la banda Alcatraz. Tour of the Will. Unos Alcatraz más renovados, Alcatraz Fighter. You will. vamos, que tenemos dos Alcatraz y es el tema de siempre, ¿no? Dubby White o Graham Bonnet. Yo, sinceramente, no sé, me quedo con lo clásico, ¿no? Con yo, ¿eh? Luego ya cada uno tiene que pensar cómo le apetece escuchar Alcatraz, con Dubby White a la voz o con el propio Graham Bonnet. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Joe Stone, un guitarrista que es de la escuela Ingui, y se nota que también en Alcatraz en su momento estuvo Ingui, y quiere un poco recordar aquellos momentos con componentes como Jimmy Waldo, Joe Stone, Gary Shee, Mark Beckenchia y Dubby White a la voz. Como te he dicho, amigo y amiga, hoy este programa está dedicado a la memoria de Josh Gidan. No te vayas, no nos dejes, porque vamos a hacer un homenaje a este hombre. Sí, sí, como escucháis bien, este hombre hizo mucho, mucho en las fiestas de los pueblos, hizo mucho en todas las discotecas. ¿Quién no ha bailado un tema de estos? Que levante la mano, y que no me creo que nadie que escucha La Hora del Rock ha bailado alguna vez la barbacoa o algo parecido a eso. Desde La Hora del Rock vamos a hacer un homenaje con su música. Sí, sí, como escuchas bien, con su música, con un medley que ha lanzado YouTube. Y aquí nos hacemos eco de ese medley. Georgie Dan, descansa en paz. Luego comentaremos cómo ha sido esa muerte. Ahora ese medley con los clásicos del rey llenapistas. La negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Robaron en el jardín y hasta la cocina. Y el negro no puede ni de noche ni de día. Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama. Si no pasa nada, dormirán en el porque eso tranquiliza y así puede dormir. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito. Llamarme friki, sí, lo soy. Reitero, ¿a quién no le gustaba este hombre? En las fiestas de los pueblos, bailando con la que te gustaba, en plan borrachuzo. Venga, quien diga que no, no me lo creo. Josh Gidan nació en París el 14 de enero del año 40 y fallece el 3 de noviembre del 21 con 81 años. Causa... Durante una operación de cadera aunque Georgie Dan ya padecía un cáncer de pulmón. Todo se mezcló. Pero siempre estará lo que es su música. Desde el año 63-62. Hasta el año 2018 con el tema Buen Rolliski. El chiringuito, la barbacoa, el africano, macumba, el bimbo, el dinosaurio. Esta última, por clásicos, clásicos de Georgie Dan. Hoy aquí en esta hora del rock me apetecía y punto pelotas. Ahora sí, aquí tenéis al grupo Sia Bloodbane y esta canción de puro power metal. Una banda que se truncó la gira y el disco a causa del COVID, del confinamiento. Pero ahora espero que pronto la banda catalana decidan comenzar a hacer conciertos. la fuerza y todo lo que representa la música es Sia Bloodbane, una banda luchadora que con este tema quiero también dar la fuerza a todas las bandas nobles, a todas las bandas que empiezan a tocar, que vayan teniendo una buena agenda de conciertos, que giren lo mejor posible y que sea una banda reconocida, por lo menos que la gente lo vea y que la gente pueda opinar acerca de cómo suena esta banda y así sinceramente pues tener ya unos seguidores más en la banda. Banda, esa palabra en grande que se escuche en todos los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Tu miedo es mi arsenal, la canción elegida de este grupo de power metal, al frente Javi Giano. Bueno, y seguimos en esta Hora al Rock 152, que el máximo protagonista eres tú. Y tú, gracias por seguirnos siempre en esta sintonía, la sintonía del grupo de emisoras AMSC y también, por supuesto, en los medios que estamos, como sabéis, de costumbre, en la FM o en Internet. ¡Seguimos! Del mes de noviembre 2021 se lo lleva de calle Beast in Black. Esto hacen techno, esto hacen música disco. Esos son los comentarios de la gente de la calle. Pero escucha el disco con tranquilidad y te enganchará, te cautivará. Beast in Black, este trabajo llamado Dark Connection. Y el tema Belladonna, hoy como uno más que te ofrecemos para la audiencia de la Hora del Rock. Giannis Papadopoulos, cantante versátil, con ese registro que te parece una mujer o un hombre, según qué momento en la canción. Banda que viene de las cenizas de la otra banda, la llamada Bad The Beast. Disco del mes, Beast in Black. Te lo ofrecimos la semana pasada y gustó mucho a la parroquia del black metal. Frente a una mujer y cómo canta. Elizabeth, que significaría algo así como Elizabeth Bathory. Rain Behind the Mirror es el tema elegido, que a mí de verdad me recuerda mucho a una banda que tiene una amistad muy grande porque era muy colega de su guitarrista, la banda Asgaroth. Y de verdad que me suena mucho esos elementos de ambiente, mucho a esta banda catalana. COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, el más chiquitín.

you hear the final call? Este disco llamado, repito, Avon de Bellón, temas como Starlights, Emperor, Into the New World, Do You Love Me Now, Angelica, Under These Eyes, la que escuchas, Falling of the Grace, Galeria y Silence. Si te gusta, no digo lo de digo, Liberace. We'll be right back. Last Day of Eden, el trajo Butterflies y este Silence. Precioso, ¿no? Lo siguiente. Solo nos quedan solamente 10 minutos para irnos y aún nos queda buena música. Te voy a pinchar lo nuevo de Rolf Kasparev, lo que es igual a Rock and Roll Running Wild. One night, one day, una noche y un día. You see the signs. Oh, one night, you start to ponder. Oh, one night, the light declines. Oh, one night, you feel the earthquakes. Oh, one night, you see the flood. Oh, one night, you feel the ground breaks. Oh, one night, we'll drown in blood. Flipando, de verdad que esta canción no la había escuchado, solamente por encima el disco, y esta medio balada, medio himno para cantar en directo, puede ser un tema muy punzante para todos fans de esta banda alemana, porque Running Wild tiene la armada de seguidores más importantes tras Kiss, tras AC/DC o Metallica. One night, one day. Bueno, y para irnos, queremos irnos muy fuertes. Queremos irnos con un recuerdo que te digas: hostia, el Paco me ha dejado extasiado, extasiada, finalizando esta hora del rock. Claro que sí, con la banda Cradle of Filth, nos vamos hasta la próxima semana. Use Dark Invisible. Nos vamos, amigos y amigas. La cita la próxima semana de Stripa Rock, sábados, 8 de la tarde. Sorpresas cada semana en YouTube.